Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bienvenidos, bienvenidas aquí a otro programa más en Cultura Musical. Estamos miércoles, son las 11:30, entonces estamos en el horario, día y lugar correcto. Para hoy los tenemos un programa dedicado a Víctor Jara, en el cual vamos a recorrer por toda su historia musical, su historia de lucha dentro de la canción latinoamericana, la que también fue llamada la nueva canción chilena. Víctor Lidio Jara Martínez nació en provincia de Ñuble el 28 de septiembre de 1932. Fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Comenzamos este especial de Víctor Jara con el tema Aquí te traigo una rosa. Aquí te traigo una rosa, en el campo la recogí. Aquí te traigo una rosa, en el campo la recogí. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. La mata que hoy llorando, como lloro yo por ti. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Cuando a tu jardín entré, tomé una rosa rosada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Y de adentro le saqué tu persona retratada. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. La rosa cuando abotona, dicen que es malo tomarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Pa' que parezca bonita, más vale será dejarla. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. Como que te fuiste, como que te vas. Como que me quieres y no me querís nada. Este fue el tema Aquí te traigo una rosa de Víctor Jara. Su padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo y su madre, Amanda Martínez, originaria del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba. Por necesidades familiares, Víctor desde niño se vio obligado a ayudar a la familia en los trabajos del campo. Debido a la influencia de su madre, también desde niño ya tenía una influencia musical. Al ser abandonados por el padre, la familia se trasladó a Santiago, a la población de Nogales. Ya a los 15 años, Víctor quedó huérfano e ingresó al Seminario Redentorista de San Bernardo. Allí permaneció 2 años. En 1957 entra a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. En esa época, conoció también a Violeta Parra, quien la acogería como su discípulo. En 1960 recibe el título de director teatral y pasó a formar parte del directorio del Instituto de Teatro en dicha casa de estudios. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio

vida es solo trumao, ventoleras y silencio. Camino el mismo camino, con mi yunta voy y vengo. La tarde baila en las nubes, cubre de sangre los cerros, una corona de buitres acompaña al carretero. Una corona de buitres acompaña al carretero. Mientras el corazón da un vuelco, cuando mi vida tendrá el camino que yo quiero. Un aleteo de sombra, alarga más el silencio, como hundiéndose en la noche, la carreta va crujiendo, como hundiéndose en la noche, la carreta va crujiendo. También abro la tierra y con ella abro mi fe. Apúrate, yunte negro, que comienza a amanecer. Ese fue el tema El Carretero de Víctor Jara. Canciones folclóricas de América. Es un álbum del cantautor chileno en conjunto con la agrupación Quilapayún. Lanzado en 1967, vamos con el tema Gira, Gira, Girasol. Thank you. a la luna quiere ir. Tra la tralilín, a la luna quiere Ese fue el tema Gira, Gira, Girasol de Víctor Jara. Su segundo álbum, Pongo en tus manos abiertas, lanzado en 1969, coincidió con el respaldo que prestó a la candidatura de la Unidad Popular de Salvador Allende. Como militante de las juventudes comunistas, él brindó su apoyo al candidato. Ya para abril del 2008, la edición chilena de la revista Rolling Stone situó a este álbum en el tercer lugar dentro de los 50 mejores discos chilenos de todos los tiempos. Vamos con el tema de este álbum, de Víctor Jara, Juan Sin Tierra. De un hombre que fue a la guerra y anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Ese fue el tema Juan Sin Tierra de Víctor Jara. En 1971 compuso la música junto con Celso Garrido Leca de la obra de ballet Los Siete Estados, de Patricio Bunster, para el Ballet Nacional de Chile. Ya para entonces, Allende había ganado las elecciones. Durante su periodo presidencial, Víctor Jara fue nombrado embajador cultural del gobierno, cuyo cargo desarrolló con una amplia labor. Estaba casado con la bailarina inglesa Joan Turner, quien había sido su profesora de expresión corporal en la Universidad de Chile. El derecho de vivir en paz fue lanzado en abril del año 1971. La mayoría de canciones compuestas por Víctor Jara fueron las que lanzaron al autor como uno de los principales de la nueva canción chilena. El álbum fue reeditado a DVD en el año 2002, El derecho de vivir en paz, de Víctor Jara. Ahora quisiera hablarles a ustedes y cantarles, por supuesto, también canciones de bandidos, de dos bandidos. El primer bandido, porque, bueno, primero tenemos que aclarar, ¿eh? Hay bandidos y bandidos. Es decir, hay hombres que su vida, digamos, la desenvuelven en el bandidaje por el bien de los demás. Y hay otros bandidos que, bueno, se dedican al mal de los demás. Este bandido fue un hombre que incluso pasó 40 días y 40 noches enterrado hasta la cintura en el agua en un túnel subterráneo para que no lo pillara. Logró salvar con vida porque era un bandido que atraía mucho a los demás. Logró salvar con vida y posteriormente ya en la superficie, bajo el sol asiático, oriental, luminoso y brumoso también de Vietnam, Ho Chi Minh logró la unidad de su país y conquistar una patria libre. A ese bandido, a Ho Chi Minh, a la libertad de Vietnam, por fin alcanzada esta canción. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir.

canciones llenas de denuncia social. Incluso hubo una canción que recibió una fuerte crítica por parte de la Iglesia Católica. Me refiero a la canción La Beata, la cual escucharemos a continuación. Del mal de amor, el que tenía la culpa era el fraile confesor. Estaba la Beata un día enferma del mal de amor, el que tenía la culpa era el fraile confesor. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Pusieran zapato ni zapatón, sino la sandalia vieja del fraile confesor. No quería que le pusieran zapato ni zapatón, sino la sandalia vieja del fraile confesor. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Pusieran mortaja ni mortajón, sino la sotana vieja del fraile confesor. No quería que le pusieran mortaja ni mortajón, sino la sotana vieja del fraile confesor. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Velaran con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. No quería que la velaran con vela ni con velón, sino con la vela corta del fraile confesor. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Chiribiri biri biri, chiribiri biri bon, a la Beata le gustaba con el fraile la cuestión. Ese fue el tema La Beata de Víctor Jara. En la mañana del 11 de septiembre de 1973, Víctor Lidio Jara Martínez tenía planificado cantar en un acto de Salvador Allende en el campus de la Universidad Técnica del Estado, donde el presidente pensaba llamar a un plebiscito para que el pueblo decidiera si seguía o no en el poder, pero que esto se basara en la decisión del pueblo. El acto estaba fijado para las 12 horas. Víctor Jara llegó a las 11 con su guitarra, y los organizadores del acto de Allende le preguntaron si no sabía lo que estaba pasando. «Claro que sé, pero oí por la radio Magallanes que había que ir a sus puestos de trabajo. Bueno, yo trabajo acá, y acá estoy», respondió el cantautor, que también era director teatral de la UTE. Víctor Jara tenía 40 años. Tras el toque de queda de las 2 de la tarde, cerca de 600 académicos, estudiantes y funcionarios, incluido Jara, decidieron quedarse. En la madrugada del 12, los militares asaltaron a balazos la UTE y a punta de metralletas sacaron del campus a los detenidos, los subieron a golpes a buses de la locomoción colectiva y los llevaron al Estadio de Chile. Al ser Víctor Jara reconocido, sufrió de maltrato. Boris Navia, abogado, quien también fue detenido, cuenta que, ante los golpes que le daban a Víctor Jara, él sonreía. Tenía siempre un rostro sonriente, nos cuenta, lo cual enfurecía aún más a los militares. Otra fuente, el periodista Sergio Gutiérrez, cuenta que el artista tenía numerosos hematomas en los pómulos. Estaba totalmente débil y su mirada perdida. Apenas pudo reconocerlo, lo saludó y le preguntó cómo estaba. A lo que Víctor le respondió, «¡Mira mis manos! ¡Mira mis manos! ¡Me las machacaron! Para que nunca volviera a tocar la guitarra». José Paredes, un ex conscripto procesado en el 2009 como integrante del grupo de militares que fusiló al cantautor, declaró que cuando fueron trasladados de alrededor de 15 detenidos a un camerín del subterráneo, entre ellos Víctor Jara, detrás de ellos llegó el teniente Nelson Hasse y un subteniente a cargo de los conscriptos. El subteniente comenzó a jugar a la ruleta rusa con su revólver, apoyando en la sien del cantautor, provocándole esto un daño psicológico total. Al tener a Víctor Jara en un estado en el que no sabía cuándo iba a morir, hasta que salió el primer tiro mortal que impactó en la cabeza del cantautor. Otra fuente cuenta que Víctor Jara estaba siempre tranquilo. Dicen que después de varias golpizas, el cuerpo de Víctor Jara cayó al suelo de costado y comenzó a convulsionar. Enseguida el subteniente ordenó a los conscriptos que se encontraban en el lugar que descargaran ráfagas de fusiles en el cuerpo del artista. En total recibió 44 impactos de bala. Después de ser hallado a un costado del cementerio metropolitano, el cuerpo de Víctor Jara fue llevado al entonces Instituto Médico Legal, donde un trabajador de militancia comunista lo reconoció y avisó a su esposa John Turner, antes de que fuera sepultado en una fosa común. Lisonjas puraces

Ese fue el tema Vientos del Pueblo de Víctor Jara. Recién en diciembre de 2004, a 31 años de su muerte, el magistrado del quinto juzgado del crimen de Santiago, Juan Carlos Urrutia, emitió una resolución, donde por primera vez los tribunales se acercaban a la esquiva verdad y esbozaban parte de lo ocurrido con el cantautor popular. El magistrado sometió a proceso al teniente coronel en retiro, Mario Manríquez Bravo, como autor intelectual del homicidio calificado de Víctor Jara. A comienzos de enero del 2012, la Corte Suprema redistribuyó diversas causas de violaciones a los derechos humanos. Y el caso quedó en manos del ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza. El 28 de diciembre, el juez sometió a procesos a los militares en retiro, Hugo Sánchez Marmonti y Pedro Barrientos Núñez, como autores materiales del homicidio. Junto con ellos, encausó a los también exmiembros del ejército Roberto Super Onfray, Raúl Jofre González, Edwin Dinmenter Bianchi, Nelson Jase Macei, Luis Bedkeful Wolf y Jorge Eduardo Smith Gumucio. Finalmente, el ministro emitió orden de captura internacional contra Barrientos como cómplices del brutal crimen, no solo a Víctor Jara, sino a varios estudiantes y jóvenes chilenos, que lo único que querían era que sus voces fueran escuchadas y estaban hartos de tanta represión por parte de lo que en el 73 se avecinaba la dictadura de Pinochet. Jóvenes, inocentes, asesinados brutalmente por militares, por querer defender su derecho a vivir en paz, como lo diría Víctor Jara en sus temas. De la verdad, por decir, de lo auténtico, de lo verídico, de lo real de Chile. Porque Violeta Parra ya había dedicado prácticamente 40 años de su existencia a cantar canciones que ella recopilaba, digamos. Las canciones que el pueblo canta a través de toda la geografía de Chile, que canta por tradición, por, tienes tú que se la enseña de abuelos a padres, de padres a hijos. Y de pronto apareció esto, que causó una conmoción. Y nosotros sentimos, un grupo de compositores, que ese era el camino que la canción debería tomar en nuestro país. Es decir, un grupo de gente que pensaba que ya basta de música extranjerizante o de música que no nos ayuda a vivir, que no nos dice nada, que nos entretiene un momento y que nos deja tan huecos como siempre. Y comenzamos a hacer este tipo de canción. Y justo en el momento cuando los trabajadores en mi país empiezan a unirse en lo que pronto se llamaría la Unidad Popular y que, bueno, obtuvo el éxito que sabemos en el año 70. Así que fue una canción que surgió de la necesidad total del movimiento social en Chile. No fue una canción aparte de eso. Violeta marcó el camino y por ahí seguimos. Bueno, nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor y el mundo gira, bueno, crea. Se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, pensando yo no estoy de acuerdo con ese término porque no considero que es un término válido, por lo menos para mí, creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Con sus canciones, con la mezcla perfecta entre la realidad, dejándose acariciar sutilmente por la poesía, Víctor Jara es uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica. Su obra habla por sí sola. Canciones llenas de paisajes entre árboles y manifiestos, entre herramientas y pensamientos que vuelan libres por el campo. Vamos a terminar el programa con la alegría, con la irreverencia, con la rebeldía, con la frontalidad que caracterizaba a Víctor Jara.